Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Reciban una vez más paz y abundantes bendiciones. Hoy, 1 de julio, nuestra Iglesia Católica recuerda al Padre Damián de Molokai. El Padre Damián nació el 3 de enero del 1840 en Tremelo, Bélgica. Lo han llamado el leproso voluntario, porque con tal de poder atender a los leprosos que estaban en total abandono, aceptó volverse leproso como ellos. De joven fue arrollado por una carroza y se levantó sin ninguna herida. El médico que lo revisó exclamó: "Este muchacho tiene energías para emprender trabajos muy grandes". El padre Damián es el patrón espiritual de los leprosos marginados, incluyendo a los enfermos de SIDA. El 15 de abril del 1889, el leproso voluntario, el apóstol de los leprosos, voló al cielo a recibir el premio tan merecido por su admirable caridad. En 1994, el Papa Juan Pablo II, después de haber probado milagros obtenidos por la intercesión de este gran misionero, lo declaró beato y patrono de los que trabajan entre los enfermos de lepra. Junto a este gran santo, también recordamos a San Simeón, el loco llamado Salos, que impulsado por el Espíritu Santo, por amor a Cristo, anheló ser tenido por los hombres por un tonto y plebeyo, todo para ganar almas para la gloria de Dios. Si quieres seguir escuchando estos audios, te invitamos a que te suscribas en nuestra página en Facebook, a través de podcast en iTunes y en nuestro canal de YouTube con el nombre Modelos de Fe.